machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Que si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy buenos días, muy buen día de viernes. En este invierno otoñal, como decíamos recién, yo soy Anto. Buen día, Fede. ¿Cómo estás? Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver si ahí, se te ahí, escucha. Ahí, se escucha. Ahí está, mejor. Vamos. Ahí está. Sí, porque estaba hablando desde aquí acá. Desde, sí, allá. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están allá? ¿Todo bien? ¿Puedo escucharlo? Con el frío, ¿viste? No, es mejor estar juntitos ahora con este, para, con este clima, la yo verdad. Quiero terminar de saludar a toda la gente que tenemos una multitud. Por favor. Saluda, saluda. Buen día, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Ahí está, recién ahora llegado. De vuelta. Ahí estoy activado. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí te había. La capitana de la nave no sabía que ibas a salir ya, porque te estabas acomodando. Recién llego, así que, ¿cómo se llama? Desfriándome. Descongelándose. Descongelándome. En defrost. Así es. ¿Qué viniste en moto? En moto, ahí por la San Martín. Por suerte está saliendo el solcito, pero sí, está fresca la mañana. Pensé muchas cosas hoy a la mañana y mientras venía en moto decía, esta es la época del año en que odio estar en moto. ¿Te acordás? Primero porque no arranca. Bueno, los autos tampoco arrancan, pero... Sí. Primero porque cuesta que arranquen y después porque se te congelás, boludo. Si no son los dedos, hace poco, o ayer encontré los guantes, así que estoy bien con eso. Pero si no son los dedos, es la punta de la nariz, o es la boca, o llegás así toda tensa. Sí, no, y la ropa que te tenés que poner para la moto es alevoso. Sí o sí, doble pantalón, bueno, por las cuestiones del viento, los guantes. Doble todo. Doble todo. Hasta doble calzón, te diría. No, calza todo. Buen día, Vero. Buen día, ¿cómo les va? La capitana de la nave. Muy buen pullover trajiste hoy, Vero. Están todos otoñales. Sí. En invernales, invernales. Che, no encuentro, no entiendo si es invierno o otoño. Me confundí con la... Pensé que era invierno, pero es otoño todavía. Todavía estamos en otoño. Bueno, no parece. Que vino la ola polar. La bomba polar. La bomba de frío. Yo les quería traer algo a la mesa, hablando de frío y hablando de esto, y para que la gente nos escriba, nos mande mensajitos al 3549-525153. ¿Cómo es el ritual en el invierno? Yo les quería contar que me costó mucho levantarme hoy a la mañana, mucho. Gracias por prendernos la luz. Estamos re oscuros. Estamos todos en una cueva. Y yo me acuesto casi sin ropa porque no hay que ponerse mucha ropa para dormir, porque después cuando salís de ese calor es cuando te enfermas. Claro, me acuesto casi sin ropa porque además duermo como en un piso medio alto y con la salamandra prendida hace calor, me acuesto hace calor. Pero después cuando me levanto tengo una técnica de meto toda la ropa dentro de la cama. Calienta la ropa. La caliento un ratito, así tipo hornito, la abrazo un rato y después me la voy poniendo abajo de la sábana. Pero hoy me costó muchísimo porque tenía el gato encima, además, que también se quería calentar conmigo. Sonó mal eso. Sonó raro desde que empezó. Bueno, ¿cómo hacen para levantarse? Me causó mucha gracia todo el protocolo que tuve que hacer hoy a la mañana para levantarme, porque es como que sacás el dedito de afuera de la cama y está helado, boludo. Sí, pero es muy buena. Yo a veces uso la de sí ponerme la ropa adentro de la cama, o sea, como que entre las colchas ahí me meto el pantalón, el tuki, todo. Por lo menos una de las capas. Claro, para evitar ese choque térmico de golpe. Ahí va, entonces bueno, cada uno nos puede contar, si tiene ganas, cuál es su técnica para salir de la cama en épocas de invierno casi. Ya. Claro, ¿sabes qué no activé todavía que me parece importantísimo? Me estoy acordando ahora, no sé dónde está la puta madre, la bolsa de agua caliente. La bolsa de agua caliente. No sé dónde está. Yo ya la estoy usando. Sí. Yo nunca la usé. Yo nunca usé. Es bárbaro, es bárbaro, chicos. Es bárbaro. Más, la tendría que traer y ponerla acá y tener las manitos ahí calientes. Un ratito. Sí. ¿Puedo sumar una consigna? Sí, a ver. Porque me interesa, bueno, la columna que traje hoy es sobre los ERCs y los ovnis en Capilla del Monte. Opa. Y de la gente que nos está escuchando, si vivió alguna historia o conoce alguna que haya vivido alguien paranormal acá en San Marco, en Capilla, en la zona, también nos pueden compartir esas historias. Yo tengo. Bien, mortal. Yo tengo. Bien, bien. Ponemos sonido. Ay, tendríamos que haber buscado. No, ya está la música. No, pero efectos de sonido de ovnis. Sí. No sabemos cuáles son. No hay. ¿Cuál sería el sonido? Todo el mundo sabe que es sonido de ovnis. A ver, tírate uno. Dicen que es zumbido. Para mí hace medio así. Sí, como algo. Esa es la llorona. No, no menos que la llorona. Es como el. Es que eso nos queda en pero el inconsciente. Pero hay como. Sí, sonidos perdidos. Parecidos. Bueno, estuve esta semana, me requemé la cabeza. Anoche también me enganché. Me pongo a leer cosas y. Ahí está. Uy, me encanta ese que es medio remix. ¿Es ese? Este. Me encanta. Le mandé dos, uno versión cumbia. Este que es más. Me encanta este. Estos son los que están viniendo. Este solo pondría de cortina de programa todo el día. todo el día. Pero bueno, nada. Cortina de vida lo pondría. Creo que hablar de lo paranormal y de los ERCs, de los ovnis, es muy amplio. Nos da para muchos programas. Podemos hacer miles. Hacer un bloquecito siempre paranormal. Estaría muy bien. En el programa. ¿Qué cosa paranormal te pasó hoy? Te pasó en la semana. No, pero bueno, estamos en una zona. Me voy a enfocar en dos cuestiones. ¿Desde cuándo se le empieza a atribuir toda esta cuestión de los ovnis y lo paranormal? Acentuándome, bueno, en dos casos. Primero en... José Ser. No, antes de él, por Ángel Jesús Acoglani. Y después vamos a ir a José. Ah, muy bien. José de Ser, que creo que son las dos partes. Las dos caras. Más que José de Ser, yo diría los Anchorena, pero bueno, polémico. Sí, sí, polémico, pero polémico, bueno, ya vamos a polemizar ahí en la. Bueno, mándenos sus mensajes paranormales. Que también es paranormal levantarse de la cama con 0 grados. Eso también es. No, y hoy el gato tenía una actitud muy paranormal. Estoy muy preocupada por el frío y los animales, no sé, ¿qué le pasa? Sí, ronroneaba. No, sí, ronroneaba y además se quería meter adentro de la cama. Sí, sí, no, chicos, y se puso muy insistidor y sentí que era acoso. Perimetral. Sí, perimetral. Sentí que perimetral y me preocupé muchísimo porque además no quería sacar mis brazos de adentro de la colcha. No había forma de sacarlo, ¿no? Correte. Bueno, vamos a un corte porque no hay muchísimas noticias el día de hoy. Pasaron muchas cosas del miércoles a esta parte, así que nos vamos a una tanda. A una tanda. A una musical. Sí, tanda puede ser. Vino. Un tema, pero. Vamos a escuchar a Ataque 77 haciendo Espadas y Serpientes. Vamos, Ataque. WhatsAppiá al 3549 52 51 53. Interactúa. Que alguien haga algo. Aquellas noches, y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Se publicaron la semana pasada, en el marco de la sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante, se presentaron las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de funcionarios públicos electos. Bueno, se realizó de acuerdo al cumplimiento de la ley provincial número 8102, que establece que todos los funcionarios públicos elegidos por voto popular deben presentar su declaración jurada al iniciar y al finalizar su mandato. Por voto popular significa que las personas que están en la lista, o sea, las personas que están en la boleta, ¿no? Las personas que se ven en la boleta tienen que presentar la declaración jurada y se pueden encontrar estas declaraciones juradas disponibles en la página web oficial del municipio en www.sanmarcosierras.gov.ar y ahí ya las estuve chusmeando. Son difíciles de leer, la verdad, pero bueno, básicamente es se pone bien por bien, cuándo se adquirió, cuánto vale estimadamente el bien, de qué porcentaje del bien sos dueño o poseedor, y bueno, ahí están en la página de la MUNI, como muchas otras cosas que me encontré ahí en la página de la MUNI, buscando esto. Bueno, por otro lado, también están abiertas las inscripciones de la Sala Cuna, cosa que es muy importante porque hay vacantes, digamos, adentro, o sea, hay lugar. La Sala Cuna es para pequeños o pequeñas de entre 3 meses y 3 años. Se abrió la convocatoria nuevamente porque hay vacantes. Te vas a acercar a la municipalidad de lunes a viernes de 9 a 12 para inscribirte o escribir al teléfono 3549-416913. Está también publicado acá en el Instagram de la municipalidad y podés inscribir a tu pequeño o tu pequeña en la Sala Cuna. Por otro lado, convocatoria abierta también para artistas en las vacaciones de invierno. ¡Dale, campeón! Sí, se completa el formulario para sumarse a la agenda de las cosas y de las actividades de ya vacaciones de invierno 2025, chiquis. Se viene pronto, faltan apenas, sí, un mes y medio. Claro. Un mes y medio, todo junio y la mitad de julio. Si sos artista local y querés ser parte de la agenda cultural de las vacaciones de invierno 2025, completa el formulario de inscripción y sumate a la propuesta cultural que estamos organizando desde la Dirección de Cultura. Hay tiempo hasta el 4 de junio. El formulario también está en el Instagram de la Municipalidad de San Marcos y de la Dirección de Cultura. ¿Te hago una consulta? Sí. Volviendo al tema del patrimonio. ¿Esto que se hizo recién ahora, es esto nuevo, hay que declarar? Sí. Antes no, siempre. Ah, sí. Lo que se dijo desde que se asumió, desde que asumió este gobierno nuevo, es que nunca se presentaron las declaraciones patrimoniales de los otros de los que se fueron, digamos. Ah, los que se fueron. De los otros partidos. De la misma manera que no se terminó de presentar todo el balance, que también está presentado en la página. Se pueden ver. No sé por qué se me fue, che. Voy a volver a entrar a la página de la MUNI. También están presentados los balances y el balance del Tribunal de Cuentas, básicamente. Los balances municipales, transparencia y gestión responsable, balance de la Municipalidad de San Marcos Sierras, ahí lo pueden encontrarlo. Es en la página de la MUNI, esta que dije, sanmarcosierras.gov.ar. Abajo, van para abajo, está. Eso, lo del presupuesto participativo, que es hicieron ahí una entrevista con Buba, la concejal, si no recuerdo mal, el lunes de la semana pasada. Las declaraciones juradas patrimoniales, 2025, y bueno, el informe de calidad de agua, otras cosas que son más anteriores, pero están todas ahí subidas a la página. ¿Qué más tenemos acá local? Bueno, los cursos de oficio es la última noticia que tengo así local de acá para poder difundir. Los requisitos son ser mayores de 16 años y tener CIDI nivel 1. Podés inscribirte en maquillaje integral, operario apícola o asistente electricista. Me interesa lo de asistente electricista, ¿no? Está bueno, sí. Está bueno. Va, en verdad todos están buenísimos, solo que a mí me llamó la atención el asistente de electricista, porque además, qué noble oficio el de ser electricista. Qué necesario saber. Se ríen. Qué noble oficio. Estoy medio volada hoy. Bueno, están abiertas las inscripciones hasta el 6 de junio nomás, ¿eh? No quedan muchos días. Son sí, oficios. Días. No todos podemos ser diseñadores, chicos. O sea, somos un montón. Hay que hacer otras cosas. Sí, totalmente. ¿Tú también sos diseñadora? ¿Y no, sí? Yo soy comunicadora. Ah, bueno, no confundamos, no mezclemos. Por favor. Comunicadora, audiovisual, gráfico. Bueno, nada, CBA me capacita, un programa de la provincia que está activo acá en nuestra localidad. Sí. Muy bien, eso sería lo local. Yo tengo de deportes. Tiro. Fantástica. Dale. Tendremos la musiquita de deportes. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. No, pero está bien, te voy a grabar y vamos a pasar esta cosa. Dale. Esa va a ser la cortina. A capela. Vos seguís haciéndolo. Ese dale, hermoso fe. Sueño se hizo realidad. El mensaje que dio Di María por su vuelta a Rosario Central. Fueron las emotivas fotos que publicó. Di María vuelve a Rosario Central. Bien. Jugadorazo, campeón del mundo, todo el mundo lo quiere. Parecía que no volvía, porque te acordás que le hicieron quilombo en Rosario, le hicieron explotar todo enfrente de los negocios, sí, de la familia. Sí, no sé qué mierda pasó. Sí, recibió amenazas. No, Di María le pasó súper mal, sí, acá mal. En Argentina. Estaba jugando en el Benfica. Sí, bueno, justamente viene atado con eso. ¿Cuándo viene Di María? Porque ya está, es un hecho. Vuelve, sí, a Rosario Central, la familia está contenta, todos están contentos. Los argentinos estamos contentos, pues lo vamos a tener al fideo. Pero ¿cuándo viene? Luego del Mundial de Clubes. Juega en el Benfica y va a jugar el Mundial de Clubes en con el Benfica. Benfica. Exacto, con el Benfica. Mundial de Clubes que empieza ahora, el 14 del mes que viene. Así que ahí empieza el Mundial, que se van a jugar varios equipos del mundo. Acá tenemos representantes como River y Boca. Sí. Sí, es la única astilla de esperanza que tiene Boca para jugar. No digas eso, no sea algo. Mala. No, estoy muy triste, boludo. Sí, ¿vos sos de Boca? Yo soy de Boca. Ah, bueno. No, lo estoy diciendo como de derrotada. Bueno, pero está buenísimo. Juegan un montón de equipos famosos de todo el mundo. Juegan, sí, los mejores equipos. Hay buenos puestos a dedo. Sí. No vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, lo importante es que larga el 14 del 6. ¿Sí? 14 de junio. Exacto, para finalizar el 13 de julio. ¿Sí? Rápido, rápido se juega. Pues, es como un mundial, sí, ¿no? Que dura casi un mes. Sí. Y bueno, nada, la diferencia es que no hay octavos, hay directamente cuartos. ¿Cuándo termina el 14 de julio? El 13. 13 de julio. Bien. El 13, es la final. Se juega en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, van a ver equipos como Boca, que juega el 16 del 6. Sí, contra justamente el Benfica de Fidel Di María. Mira. Esa es la primera actuación de un equipo argentino junto con el Benfica. Y River juega al otro día contra el Rwanda Red Diamonds, que es un equipo japonés. Es muy buen equipo japonés. Juegan equipos, van a ser equipos buenos los que van a jugar, sí, ahí. Y bueno, vamos a tener un pequeño mundial de clubes para el año que viene. Y bueno, festejando también la vuelta de María. Y dato anecdótico muy importante, porque bueno, ahí se abrieron, porque está abierto el libro de pases. Claro. Entonces están todos los jugadores yendo para un de lado para el otro. De préstamos también. También de préstamo. No entiendo bien cómo es la lógica, presto, del préstamo. Te lo presto un ratito. ¿A cambio de qué? A cambio de plata. Ah, obvio. Pero o eso de no otro, es prestar. O de otros jugadores. Sí, mi mamá no me enseñó eso. No, nah, es que es diferente porque vos no tenés el pase. Vos, claro, no tenés el contrato. Te lo presto, pero me lo devolvés y yo después cuando lo vendo me quedo con la plata. Bien. Esa es la diferencia de préstamo. ¿Un subalquiler? Claro, es tipo un subalquiler, tal cual, del jugador. Y el jugador tiene que estar de acuerdo. En este caso, el dato importante es que ese Ronaldo, el que se pelea con Messi constantemente el puesto del mejor jugador, que bueno, sí, ya sabemos todo que no es así, pero bueno, está libre. Tiene el pase libre, acabamos de tirar todo. Ahí tiene el pase libre, entonces hay muchos equipos del mundo que están tratando de llevárselo para que juegue a préstamo en el Mundial de Clubes. Entre esos clubes presentaron solicitudes Boca y River también. Así que, ¿quién te dice, Ronaldo quiere jugar en el Mundial de Clubes? Hay que ver si algún otro equipo. En Boca, es más conflictivo. Pero bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué es estilo Boca, es estilo Boca. Pero bueno, River también lo pidió. Podríamos haber hecho mucho más quilombo. River también lo pidió, River también lo quiere. No creo que venga un equipo argentino. Seguramente hay otros equipos con un poco más de plata y más calidad. Eso iba a decir, que lo llamen y que le sea tentador. Un poco menos quilombos adentro también. Pero ¿quién te dice? Damos el batacazo y también lo tenemos acá al astro. A ver si le tocamos el corazón. Sí, sí, sí. Por otro lado, Messi va a estar también jugando con el Inter de Miami. Va a ser un Mundial muy, muy copado. Muy bien. Copado. Sin que Real Madrid sea beneficiado. Pero bueno, ese es el dato deportivo de la fecha. Dato deportivo de la fecha. Bueno, estamos en vísperas del Cordobazo. Se cumplieron 56 años del Cordobazo de aquel 1969. Una protesta de estudiantes y obreros para derrocar las políticas de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Se realizó el día de ayer una marcha en el cual la CGT se movió. Movilizó la CGT. ¿Se movió? No lo puedo creer. Sí, se movió porque, bueno, es el Cordobazo. Sería irónico si no. Cerrarme la CGT. Cerrarme la CGT. Sí, mal. Hubo un acto en la Plaza Tosco. Que es, bueno, donde están terminando las manifestaciones últimamente, ahí al frente del Patio Olmos, contra el ajuste, la represión y la quita de derechos. Bueno, para recordarlo, hicieron esta movilización en el cual les adhirieron todas las trabajadores nucleados en la CGT Córdoba Regional, también la CTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma Nacional, la ATE Córdoba y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también. Bueno, si quieren repasamos un poco de qué se trató el Cordobazo, pero la mayoría lo sabemos. Lo que me llamó la atención acá de esta nota que estoy leyendo es un poco el plan que tenía, ¿no?, esta dictadura de Onganía, que era básicamente ajuste del gasto público, desregulación económica, devaluación de la moneda, eliminación de subsidios y recorte a áreas como educación, salud, ciencia y obra pública. O sea, básicamente lo mismo. Bueno, la bandera que se levantó sobre todo en esta manifestación fue en defensa de las empresas estatales y de la aerolínea de bandera y contra el cierre del polo químico de Río Tercero. Y además se llevaría a cabo una huelga y una asamblea por salarios dignos. Bueno, interesante la historia del Cordobazo, interesante la confluencia que se dio entre obreros y trabajadores y todo lo que sucedió. Muchos dicen que fue el inicio, fue el inicio del fin de la dictadura. Y bueno, un levantamiento muy, muy interesante que nucleó también eso, la característica de los estudiantes, sobre todo, que no se había visto tanto en unión con los obreros. Y de ahí referentes muy fuertes y figuras muy grandes, como Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. A pesar de divisiones internas dentro de la CGT y demás, se logró la unión y se logró realmente debilitar y luchar por los derechos de los trabajadores, básicamente, y de los estudiantes. Sí, yo lo que veía ayer, digo, estaba el apoyo de los obreros, de los estudiantes, pero también el de la comunidad, el de la sociedad. Sí. Ayer veía una entrevista, sobre el Cordobazo, y sí comentaban, por ejemplo, cuando iban justo por la Cañada, ahí por Vélez Sarsfield, en el centro de Córdoba, haciendo la manifestación, cómo la gente sacaba muebles antiguos y pasaba maderas para los fuegos que se hacían, dice, de los edificios. Y yo pensaba, digo, hoy en día hay una imagen negativa a las marchas, lograda socialmente. Me duele decirlo, pero creo que parte de que tengamos este presidente y lo los medios está pasando, trabajan para y eso. Los medios cómo vienen laburando. Sí, eso es lo que más preocupa hoy en día. Pero sí, algo para resaltar, me parece que en el Cordobazo estaba eso también. Los estudiantes, los obreros, pero también el apoyo de la sociedad. Y sí, un cansancio, ¿no? Yo creo que también un poco lo que está pasando ahora es esto que vos decías de los medios de comunicación, ponele, salió también con la discusión, que no vamos a leer la noticia, pero todos lo saben, con lo de Paca Paca, y que muchos decían, esto también es adoctrinamiento, claro, ¿viste? Como sí, diciendo... Sí. Lo otro era adoctrinamiento y estaba mal, y esto también es adoctrinamiento y está mal, pero lo otro estaba mal, ¿eh? Que como que facultad. Hay todavía en la sociedad. Sin embargo, Paca Paca, chiquis, el Paca Paca anterior era visto por un montón de personas. Capaz Samba era el más polémico, entre comillas, pero también había producciones para como Minimalitos, había producciones musicales, había producciones de cocina, o sea, había de todo en Paca Paca. No, no, lo Samba no era lo único, y sin embargo, Samba, si bien obviamente en la selección histórica siempre hay una forma de verlo, digo, si vas a traer a Juana Azurduy, incluso Samba iba a ver a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, si tenés esa elección, claramente ahí hay... un pensamiento, una idea, sin embargo, por lo menos estaba elaborado y no era un producto traído de Estados Unidos, con una realmente una forma de... Bueno, no sé si lo vieron, no, perdón, estoy hablando como si todos lo hubieran visto. Yo no visto, veo, pero... te digo, no me parece mal que Samba visite a las abuelas de Plaza de Mayo, que están reclamando de sus hijos desaparecidos por la dictadura militar. No me parece adoctrinamiento eso, me parece, che, recordemos esto para que no vuelva a pasar. ¿Sí? No estamos hablando de algo malo, bueno, pero terrible era lo otro. A eso voy con unirlo un poco con la gente que piensa que las manifestaciones están mal, que es cercenar los derechos de otros, que vos para reclamar por tus derechos estás pisando los derechos de los otros, que es un poco lo que dice Paca Paca, claro. Este nuevo Paca Paca. Yo creo que un poco eso está en la gente, pero por ejemplo, podemos pasar al otro, a la otra manifestación que fue de los trabajadores del Garraham. Tuvo una mayor apoyo, por lo menos en los medios más tradicionales, en estos programas de chimentos y demás, que tomaron la nota de que, bueno, esto, los trabajadores del Garraham están en pie de lucha todavía contra el vaciamiento del hospital, y hay otra, como otra cuestión, ¿no? Ahí... ¿De qué los puedes acusar? Políticos no son, no pertenecen a ningún gremio, entonces se mueven independientemente. No le puedes acusar de nada. Los estaban acusando de, como siempre le buscan la vuelta, de tener ñoquis dentro del sistema del Garraham. Sí, Y sí que el gobierno había dado una mesa de diálogo, pero nada, están en esto. Buscan ajustar dentro de la institución. Dijeron de que sí, que les parecía muy mal esto, pero que bueno, que se estaban ocupando y que iban a ver cómo podían subir eso, pero antes limpiando. Es muy loco porque hay una doble vara, porque Milei, cuando dijo lo del blanqueo, dijo, y no van a pagar justos por pecadores, o sea, tipo, vamos a blanquear y no vamos a no blanquear por miedo de que algún narco o alguien que tenga plata sucia la blanquee. Y ahí... En la teoría de no van a pagar justo por pecadores, sí aplica, pero en este tipo de teoría no aplica, ¿no? O sea, tipo, no, bueno, si hay alguien que, qué sé yo, no sé qué es lo que puede, qué corrupción puede haber ahí, algún administrativo que esté cobrando doble sueldo, no se me ocurre. Utilizan el discurso de la corrupción, del engaño y todo, para justificar sus actos, y le tienen miedo a las marchas, bueno, porque con cada marcha empezaron sus caídas y se tuvieron que terminar yendo. Entonces, ¿cómo no le vas a tener miedo a las marchas? Obvio que le tenés miedo. Bueno, pero acá en este caso están pagando justos por pecadores, porque hay trabajadores que están cobrando entre 600.000 y 800.000 pesos, trabajando 68 horas semanales y haciendo seis guardias mensuales. Eso implica un montón de laburo, chicos, porque además no es que si termina la jornada laboral, que es lo que explicaba una trabajadora el otro día, que escuchaba una nota, que por eso están tan saturados. Yo creo que siempre laburaron y siempre fueron mal pagos, ojo, solo que están muy saturados con respecto a la cantidad de gente que está yendo al hospital, y también de que no se retiran ellos en el horario exacto que se tienen que retirar. Se retiran cuando tienen que dar una alta. Sabemos cómo es el laburo del médico, digamos. Sí, yo tenía una prima que hasta dormía ahí, y no tenía por qué dormir ahí. Es un desfinanciamiento de todo lo público. Para mí se va arruinando así mes a mes. Ahora se llega a un extremo en donde se marcha y se sale. pero sí hay toda una estructura de el privado, que se están perdiendo todas las obras sociales porque ya son impagables, entonces el paso de gente a lo público, los salarios bajos en lo público hace que toda esta gente mes a mes está yendo a lo privado y no por sueldos tampoco dignos. O sea, hablamos de que si ya te paga como médico un millón y pico un privado, ya te moves. Sí. Es toda una estructura que es peligrosa. O sea, digo, sumando a esto de los trabajadores, los que están sufriendo, yo lo veo como estructura. Encima, cuando llegue otro gobierno, también no es que de un mes para otro va a cambiar. No, creo que de hecho lo más importante que tiene el Garrahan, que es por eso que todas las clases sociales salen a decir con esto no, sí. Es que es el único lugar en donde se pueden curar enfermedades muy específicas, en donde se pueden tratar enfermedades muy específicas, en donde hay conocimiento y el capital y el recurso humano, no solo, digamos, la infraestructura, que eso cualquier hospital la puede tener con guita, digamos, pero hay capital humano especializado que puede tratar enfermedades de alta complejidad. Sí, y la sensibilidad de que sea para niños y niñas, sí. Digo, ahí al gobierno sí le jugó esta marcha. Exactamente. Más en contra. Y sin olvidarnos que, sí. Sin olvidarnos que estos chicos que están reclamando por su sueldo digno son en su mayoría los que atienden a la gente, porque doctores hay muy pocos, no es que son, sí. La mayoría son estos chicos, y lo que está pasando es que no va a haber atención. En sí es eso, porque los chicos están haciendo esta residencia como parte de sus estudios, sí, está bien, por eso cobran menos, todo, pero si no están, el Garrahan cuenta con estos profesionales. Si no están estos profesionales, hay menos atención. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es que va a haber menos atención. Exactamente, va a haber menos atención. El poder adquisitivo también es brutal. O sea, nosotros estamos hablando de 600, 700, 800 mil pesos, que quizás para nuestra localidad o para nosotros es una suma que está bien, que nos gustaría ganar, que estaríamos cómodos con eso. Pero estamos hablando de que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, moverse, pagar un alquiler y demás, es un palo. Ya el alquiler te sacó todo el sueldo. Es exactamente eso, o sea, tomarse un par de subtes o tren o lo que sea y pagar el alquiler, pagar la luz, ya está, se te fue al toque esa plata. Bueno, la otra movilización que hubo, que en verdad fue por la ciencia, nadie se salva solo, una manifestación, una movilización de CONICET que se replicó en todo el país. Pero en la ciudad de Córdoba se hizo un festival por la educación, un festival en donde cerró Sabor Canela y donde además había distintos stand y póster, stand de feriantes, de productores y demás, pero también stand científico, había gente que estaba presentando cuáles eran sus proyectos, mostrando cuál era sus investigaciones. Y nada, fue una muy linda jornada desde las 3 de la tarde en el Pabellón México, el día de ayer, ahí en la calle Cordobazo, de hecho hay una calle que se llama Cordobazo dentro de Ciudad Universitaria, y claramente le llamaron Festival Cordobazo por la Ciencia y la Educación, dado las fechas que estábamos hablando recién en la nota anterior, porque... de hecho, quien organizaba era ATE CONICET, que es la Asociación de Trabajadores de específicamente de Córdoba y de CONICET. Bueno, fue un festival muy completo en el cual se planteaba un aporte para poder afrontar el festival y tener un fondo de lucha, porque están realmente movilizándose muchísimo con respecto al de financiamiento que hay para la ciencia y la educación en particular. Están paradas toda nueva actualización de salario, y no solo eso, sino que están paradas las convocatorias a becas y el pase efectivo de la beca, digamos. Hay mucha gente que le salió una beca CONICET, pero que no está como la firma, el gancho, como que no se termina de dar el alta a esas becas. Bueno, el financiamiento es total. No hay, por supuesto que no hay plata para lo que eran gastos corrientes, los gastos que vos tenés que realizar para terminar tu investigación, si te tenés que mover, si tenés que ir a otra provincia, si tenés que tomar un curso, si tenés lo que sea, no hay financiamiento para eso, pero además no hay nuevos becantes, que es ir devastando de abajo, ¿no? Como esto que estábamos diciendo con el Garraham también. Si le quitas las ganas a un residente de formarse en la salud pública, tener conocimiento, seguir estudiando para ser más profesionales, lo que vas creando es devastar, digamos, lo que fuimos haciendo durante todos estos años, que es tener una educación universitaria y una salud pública muy fuerte. Bueno, de a poco eso se va erosionando, como para decirlo de alguna manera, ¿no? Y después ponemos a decir el país que nos dejaron. El país que nos dejaron, no vamos a poder decir eso, pero bueno, sin embargo, a costa de también la famosa fuga de cerebros, que también se dio muchísimo en los 90, sí. ¿No? Muchísima gente que vive de esto, que vive de estudiar, de investigar y de pasar, digamos, ese conocimiento, se va a otros países a seguir haciendo sus investigaciones, ¿no? Y doy fe y tengo compañeras y amigas de la secundaria que efectivamente se están haciendo, yendo a hacer sus becas y seguir estudiando en otros lados para volcar su conocimiento en Argentina, pero se hace muy difícil sostener, digamos, lo que se venía sosteniendo y en la investigación en otro, en nada, acá en este país. Para decir una cosita más, siento que, nada, eso, hubo ajustes sobre todo en las partidas presupuestarias y este éxodo de científicos lo que genera también es que no podamos ni siquiera estudiar qué nos pasa, ¿no? O qué, digo, viene la derecha liberal. Viene la inteligencia artificial, viene la decadencia en la posibilidad de construir conocimiento y demás por las redes sociales, por todo lo que sucede ahí. Tenemos un grado muy grande de incertidumbre en la salud mental. Todo eso es necesario abordarlo con investigaciones, chiques. O sea, si no, ¿cómo lo hacemos? Sacamos hacemos acá, en los medios de comunicación, sacamos supuestos y lo charlamos y bueno, y así. El gran no. Hablemos sin saber. Claro, el gran hablemos sin saber, no, necesitamos investigaciones para afrontar esta realidad tan compleja que estamos viviendo. Así que bueno, eso con respecto a CONICET, fue ayer un festival muy lindo y ya vamos a tener alguna comunicación para ver cómo sigue este plan de lucha, porque en parte era un fondo de lucha para poder continuar, ¿no? Con esta visibilización de lo que se le está haciendo a la educación. ¿Fue pacífico? ¿Se le acabó la pólvora a Yarlora? Sí, fue pacífico. No, porque el año pasado nos paró para todos lados. Sí, ¿no? sí, fue pacífico y se... Está en campaña. Y transcurrió... Está en campaña. Está en campaña y no, y transcurrió aparte con apoyo de la provincia también. Yo creo que la provincia de a poco, me estoy yarlorizando, pero no. No, la provincia de a poco va tomando posición en este plano, ¿no? Y me parece que un poco las posiciones van un poco para donde podemos desear, aunque sea, ¿no? Se va acomodando de a poquito. Y sí, hubo también, por ejemplo, tenía otra noticia que no la voy a leer porque ya se nos va. La puta madre. Es tardísimo. Es tardísimo. Y bueno, no pasa nada. No, pero la otra noticia era que la Agencia Córdoba Joven había sacó una convocatoria a la creación de centros de estudiantes que se llama Estudiantes al Centro. Ahí va. Nada, se apuesta a la creación de ciertos de centros de estudiantes para la participación política, justamente, para fomentar la participación política en las secundarias y que luego eso sea... Me alegro que haya cambiado, pero yo no me olvido. Sí. Bueno, igual... A todo muy bien. Me parece que está buenísimo también poder analizar cuáles son las políticas que nos interesan y que están buenas, porque me parece que eso es el plano político que está tan embarrado últimamente, ¿no? No podemos discernir entre una buena política y una mala solamente por la bandera de quién la lleva. Y me parece que en estos momentos hay que decir, bueno, che, esto está bueno, esto no, esto está bueno, esto no, y con coherencia también, ¿no? Sin armas. Y sin represión, sobre todo. Si les parece, vamos con un temita, porque ya hablamos un montón. No sé si hay alguna noticia más que se quiera difundir. No. O sea, hay noticias. Hay más, pero tuvimos mucho. Hay más y es mucho. Nos vamos con un tema y ya volvemos al aire de esta Radio Garabato. No te vayas. Jorge Rafael Videla.

Y con este mantra les leemos unos mensajes que llegaron al 3549-525-253. Para arrancar de la cama, Male Vieites nos escribe, para arrancar de la cama con este frío, la única fuerza que tracciona es el contacto con el sol. Es cierto, tenés que salir e ir así como estás, en al pantuflas sol. Al sol. Pero si tenés la sierra de pared... A las 11 te sale. Sí, no, claro, no, te subís a la punta de la sierra. Sí, está no sé, ahí, está qué horrible. Sé yo. Y hablando de Derks, también cuenta una historia que dice, tuve la oportunidad hace unos años de ir de noche con una doña de capilla que conversaba con esas otras presencias, nos compartió el acceso y pudimos ver esa noche las luces en el valle. Una belleza y un enorme misterio, dice la Male, claro que no estamos soles, con emoji de alien, abrazo grande y buen fin de para todes. Sí, misterio siempre. No quiere misterio creer. Siempre, no vamos a saber todo. No vamos a saber todo. Todo vamos a saber. No, no. Mucha energía en el Cerro Uritorco, con la gemela, en Ongamira, impresionante. Y bueno, ya voy a hacer mi experiencia, chiques. Vale. Tiempo al tiempo. Ya voy a tener vale. Ahí mi cuestión espiritual con los otros. Con los Herx. Con los Herx. ¿Tenés otro mensaje? Sí, tengo otro mensaje que dice, yo duermo súper abrigada, me levanto, me baño y me vuelvo a poner otras 1000 capas de ropa. Y sí, es la técnica, es el ¿cómo se llama? La tradicional cebolla, ¿no? Las 1000 capas. Bueno, esos fueron los mensajes de hoy, estuvieron tímidos. Yo quería contar, porque estaba justo leyendo grupos así de acá de WhatsApp, y dice, están llamando gente de parte de la Oficina de Turismo de San Marcos y de Proyecto Peperina 16. Te salta un código en el teléfono y si lo pones te lo hackean. Desde la municipalidad están diciendo que no se está enviando ningún código, se está haciendo un flyer informativo, pero mientras tanto decimos y les contamos a la gente que no carguen ningún código que les envíen de ningún lado. Ya, nunca, nunca. Si les mandan un código, si les dicen de que su WhatsApp se va a caer o que sus cuentas bancarias están por bloquearse o lo que sea, no manden código. Y el otro día y ayer nos reíamos y decíamos, no piensen que, claro, te va a llamar para querer solucionarte un problema, porque las empresas no te llaman para solucionarte no, problemas. Además, cuando lo llaman no te responden nunca. Es obvio que te están por... Bueno, eso. Damos la recomendación de que no carguen ningún código en ningún lado, porque puede que sea un hackeo. Subime el mantra, por favor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, con... tengo más noticias mientras tanto. Mientras tanto... Porque estamos esperando una llamada. Estamos esperando una llamadita, pero mientras tanto quería contar que el día de... Hace dos días, el 28 de mayo... desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingeniero Héctor Ferrario, titular ahí del INTA, sacó una carta en respuesta a lo que dijo públicamente el señor Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, un puesto bueno, llamativo, ¿no? Desregulador. De otro planeta. Yo también, soy el desregulador. No, soy el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es como, bueno, rarísimo. Bueno, la cuestión es que tuvo dichos ahí en programas de que no sabe para qué carajo existe el INTA, que era muchísimo presupuesto al pedo y demás. Entonces, en contestación a esto, se sacó una carta que está... vamos a subirlo ahí a las redes de la Radio Garabato porque hay un Google Docs para... ¿Eso soy yo o es al aire? Bien. Un Google Docs para firmar y apoyar a esta carta abierta. Están rondando las dos cosas juntas. Ahí las vamos a subir a las redes. Pero bueno, básicamente la carta responde a estas declaraciones... que se expresaron públicamente, y dice: el INTA, con casi 70 años de vida, ha estado siempre del lado del sector agropecuario, agroalimentario y agrobioindustrial, brindando información, conocimiento y tecnología a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la extensión rural. Como bien dice usted, le dice Sturzenegger, somos 6.300 integrantes entre profesionales, técnicos, personal de apoyo administrativo, de campo y de laboratorio. Tenemos un plan estratégico institucional, que es el PEI 2015-2030. A partir de allí se elaboran planes de mediano plazo y se ajuntan según el contexto. Un poco todo es en respuesta a qué es lo que hace el INTA y cuáles son las cosas o los logros que se han hecho, cosa que el INTA tiene muy estudiado. De hecho, tiene también 100, los 100 puntos en los cuales se han, las 100 logros que se ha hecho el INTA, y entre algunas él nombra, por ejemplo, la silo bolsa, el silo bolsa que está desarrollado desde el INTA Manfredi, que se utiliza en todo el país y en países del Cono Sur. Bueno, vacunas, tecnologías mecánicas como que se desarrollaron en Famaillá y Reconquista. Bueno, cursos muchísimos. Conocemos nosotros también muy bien lo que fue el... ¿cómo se llama? Lo dejé leer porque son muchísimos puntos, pero el Pro Huerta y demás, que son muchísimas las cosas que se enumeran, y lo que dice un poco es que hay un plan, el INTA tiene un plan, no es presupuesto tirado a la basura, como se dice desde el gobierno, y dice: sé que usted desprecia a la empleada pública, por eso le propongo que corrobore lo dicho en cualquier productor o funcionario provincial o municipal del país. Ni siquiera es necesario citar aquí la valoración de la comunidad científica internacional que la comunidad tiene sobre el INTA. Bueno, extensa la carta, pero se puede leer, son solo 3 páginas. Y se puede apoyar a través de un Google Docs ahí que vamos a estar circulando. Ahí va. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Luciano, se nos complica la conexión. Bien. Así que bueno, vamos a seguir y ojalá en otro momento lo podamos entrevistar. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Sí, le habíamos anunciado ahí una entrevista porque queríamos hablar un poco sobre todas las obras que se están desarrollando y las que se van a desarrollar. Sí, la terminal también. Escuchamos también hace un mes por ahí la terminación de la segunda etapa de la obra del agua. Entonces queríamos un poco... a la expectativa de lo que se va a venir, ¿no? Que va a ser la distribución, porque la segunda etapa constó de terminar las perforaciones, ¿no? Claro. Estaba predispuesto, habíamos hablado con él, pero bueno, se nos está complicando la comunicación en este momento, así que seguramente... No nos atiende. No, así que seguramente nos comunicaremos en otro momento. Sí, sí, no, dijo que sí. Y todo estaba bien, también el tema de la nueva terminal que íbamos a conversar, que fue un anuncio que hizo cuando vino Yaryora. Sí, claro. Que lo hizo acá. ¿Lo escucharon cuando lo hizo? Justo me estaba no pude entrar en eso. No, que Yaryora en ese momento había dicho: bueno, y a los lugares que voy siempre me piden cosas para la terminal. Ah, es que ustedes no tienen terminal. Ah. Bueno, les voy a dar plata para. Fue gracioso la. No tienen terminal. Después se subió el helicóptero y se fue. Y se fue. Ya todos reclamamos por el rigi. Hermoso. Pero bueno, tirando plata. Sí. La idea es esa: mantener una comunicación con él, seguramente en el próximo programa. Y bueno, saber un poquito en qué van, en qué momento están las obras y todo. Así que bueno, nada, cuando podamos nos comunicaremos. Se dio el ok, pero bueno, no. Se nos está haciendo difícil comunicarnos. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad. Y yo que me llevé el más lindo recuerdo de su amor, pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. Protagonista. su amor. Yo no saber, también le di mi corazón, también me enamoré. Yo todo lo entiendo. Dios, ¿cómo pudo moverse entre tantas mentiras? Mil mentiras. Ella nada de esto imagina y la hizo su señora. Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía con mi vida. Dios, ¿cómo pudo enredar en su mundo a dos personas? ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era vivo en cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospecha y sin testigos? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan mis amigos. ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle. ¿Cómo lo hizo sin sospecha y sin testigos? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Yo no sé. LBC, Cachumitas, Paobati, Jesús María. Ese, ¿cómo lo hizo? Me preguntan los amigos. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Son las 11:44. ¿Qué día hoy, Papá. Tenemos un día muy gracioso. A las corridas. Y bastante a las corridas. Nos llegan videos de gente disfrutando de la música que puso Vero. Así que gracias, Vero. Vamos. Por tu cuartetazo hiciste bailar a una Montaraz. En realidad me lo pasó ella el tema. Con razón, baila. O sea, se están autooperando, sí, el programa. Sí, sí. Autobombo. Sí. Es una operación en conjunto. Te queremos mucho, Toti. Te mandamos un saludo grande. Productora también de este programa, porque sí, lo que va a venir a continuación lo produjo ella. Así que te mandamos un beso grande, Toti. Mi antigua compañera de los viernes, que extraño mucho de a ratos, porque bueno, fue un año entero de compartir con ella. Vamos a ir con la agenda del fin de semana antes de presentar a la invitada que de lujo que tenemos para cerrar el programa, pero vamos a ir antes con la agenda, si no la interrumpimos. ¿Te parece, Fede? Dale, metamos la agenda cultural. La agenda cultural, como siempre está la Cale, o sea, hoy tengo la Cale nomás. ¿Vos tenés alguna? Sí, acá me sale solo la Cale. ¿Solo la Cale? Solo la Cale. Bueno, vamos todos a la Cale. Vamos a la Cale. De 3 de la tarde a 6, no queda otra cosa que ir a la Cale. Y sacar la sortija. Sí. Che, y está Ormos esta noche. No está en la agenda, muy bien. No tenemos, ¿dónde? No lo tenemos. En la Zapada de Edgar y Pepa. Perfecto, justo Pepa no salió. Mira qué lindo plan para ir a moverse y sacarse el frío. Faltar un poco. Sí, ahí además es caluroso. Estamos todos juntitos. Sí, todo pegadito. Hace muchísimo que no voy. Voy a tratar de ir. Vamos. Esa. Después también tenemos Casa Sacha, Paseo Poético, Fábrica de Fernet del Pueblo, todos los días de 10 a 13, que ya estamos cerquita. Así que salí corriendo de acá y anda para allá. Vélez Sarsfield ahí. Exactamente, para ir a comprar un libro, un aperitivo y demás. Sábado 31, en San Marcos Sierras, tenemos, la Cale también está, y después está, quizá quiso decir, que es un teatro clown, que va a estar en la Casa de la Cultura a las 21 horas, se pide puntualidad en la Casa de la Cultura, así que 21 horas, ahí quizás quiso decir teatro clown para disfrutar un poco también. El clown nos hace reír, nos pone en lugares incómodos, está buenísimo. La Casa de Cultura está bastante activa en estos momentos, recorrida por el Cerro de la Cruz con Semilla Madre a las 5 de la tarde. Ayer la luna estaba flasherísima, sí, ¿la vieron? Sí, sí, muy finita, estuvo muy loco. Y grande, sí. Salió grande, grande. Gigante, gigante. Pero bueno, nada, esto también vas a poder hacer observaciones. Está bueno con Cecilia, que da mucha data. Y para más info, voy a anotarse también al 3549-546850. 3549-546850. Y también, como comentamos, el viernes pasado lo tuvimos de invitado Hormiga Truglia, que es parte de esta banda que se llama Trícoma y que va a estar hoy a la tarde en esta propuesta de Argimón, que es como una meriencena, ahí a las 6 de la tarde. Va a estar Trícoma ahí con ahí les compas que van a estar compartiendo según el Hormi, cositas nuevas, cositas ahí para ir a ver. Así que no se pierdan hoy Trícoma en Argimón. Y también está el cierre de la muestra de Elida, que estuvo todo este tiempo en el Museo del Pueblo y cierra hoy sábado. A las 19:30. Cierra sábado. Mañana. Ay, estoy como que sí, es hoy. Que hoy soy. No, no, lo que todo lo que se llama Semilla Madre y todo es mañana. Todo es sí. Mañana. Sí, sí. Y el domingo tenemos el viernes. De viernes a domingo. Bueno, Cine Club, perdón, no, el domingo. Cine Club Nómade presenta Aguas Vivas. Sí. En la Casa de la Cultura, 5 de la tarde. Decí el nombre del director. Te lo digo. Víctor Schwarzenberger. Schwarzenberger. Schwarzenberger. Anda a saber cómo se pronuncia, ¿no? Schwarzenegger. Víctor Schwarzenegger. A las 17 horas. Ahí está. Ese sería lo que tendría. Hay un montón de cosas más también, seguro. Ah, no, esto es en la cumbre. No, mira, pasan un cuento chino en la cumbre. Mira, vamos a... Bueno, vamos recuelgue hoy. Recuelgue. Bien. Vamos con la invitación. ¿Cómo nos está? Nos vemos ahí, En la cumbre. No, en la zapada. La zapada. ¿Un kilo? Yo no entendí nada. No, yo no entendí. Es la agenda más dispersa. Yo empecé el programa y dije, vamos a un corte y volvemos. Por eso es importante salir bien de la cama. Sí. Exactamente. Bueno, chiques, vamos a terminar este programa como nos estamos acostumbrando, nos estamos bien acostumbrando, invitando a un artista del pueblo, un artista que nos venga a compartir los procesos artísticos que están desarrollando. El viernes pasado estuvo Lormi, como decía, y hoy la tenemos a José con su proyecto acá está. Con su proyecto La Tía Acu, que es el proyecto de José que bueno, le vamos a dar la bienvenida porque está hace rato compartiendo la mesa y la vamos a saludar para que entre al aire. Hola, José. Buen día, buen día. Buen día, José. Perdona el aceleramiento, el vuelo. Está perfecto. Yo recién llego de Cruz del Eje, así que estamos en la misma. Ah, te levantaste temprano. Bien, te levantaste temprano. Sí. Perfecto. Todo con los pelos volados. Bueno, José, un poco la propuesta es preguntarte de qué se trata lo que estás haciendo, cuáles son tus redes y tus lugares para ver lo que haces, cuáles son tus próximos toques y también darte a conocer a través de esta herramienta que tenemos que es la radio como artista del pueblo, que si bien te venimos viendo, es como una manera formal de decirlo. Así que bueno, contanos qué es este proyecto La Tía Acu, que ya estuviste hace una semanita con Pan en Punto Tauro. En Punto Tauro. Y ahí difundiéndolo por tus redes. Bueno, primero, gracias por invitarme. y luego, bueno, La Tía Acu es el nombre que ahora le estoy poniendo. Va mutando, pero siempre está la palabra Acu de por medio. Que es un apodo a mi nombre, de parte de un niño, mi sobrino.